hace sentir algo de nostalgia los días entre Navidad y el Año Nuevo? Los programas y noticieros por televisión parecen hallar placer especial en llevarnos hacia atrás y recordar lo bueno y lo malo que ha ocurrido el año que está por terminar. Y especialmente, lo malo, por supuesto. Pero el apóstol Pablo nos da una perspectiva positiva para la expectativa del año que se avecina, con un pasaje que bien podríamos titular una oración para el año nuevo. Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah empieza su mensaje titulado Una oración para el año nuevo. Ahora, con ustedes el maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras de introducción a su mensaje, una oración para el año nuevo. Bienvenido a una nueva edición de Momento Decisivo. Quiero agradecerle por su fidelidad durante este año que está por terminar. Hoy empezamos una lección que concluiremos el día lunes y hablaremos de una oración para el año nuevo. Este es un mensaje específico para estos días del año e incluso más específicamente para la víspera del año nuevo. Acabamos de concluir nuestra serie de mensajes sobre Mientras el Señor Regresa. Si usted nos ha acompañado en la transmisión de todos los mensajes durante este mes y año que termina, muchísimas gracias. Eso nos anima y alienta. Si acaso se perdió alguna de las series y le interesa estudiarla, póngase en contacto con nosotros para recibir más información y ordenar los recursos correspondientes. Para cada serie hay un juego de discos compactos con la grabación de todos los mensajes. Además, para muchas de las series también tenemos a su disposición la correspondiente guía de estudio. Todo esto para ayudarle a aprender más de las Sagradas Escrituras y cómo aplicar estas enseñanzas a su vida diaria. Ahora vamos a empezar un mensaje en dos partes, una oración para el año nuevo. Así que, con la Biblia abierta y el corazón abierto a las enseñanzas del Espíritu Santo, empecemos nuestro estudio. Sé que todos ustedes, junto con su pastor, han estado haciendo reminiscencias y repasando todas las cosas que nos han presentado por televisión al mirar hacia atrás al año pasado. Todos hemos tenido nuestros partidos deportivos, eventos históricos y eventos musicales favoritos. Ha sido terriblemente difícil sobreponerse a ese sentido de reminiscencia y nostalgia. Ha sido particularmente difícil para mí recordar. Y al pasar la página del calendario al año nuevo, de repente me vino el pensamiento hace unos días que yo empecé a predicar en 1969. Eso quiere decir que he estado predicando por 50 años y por un momento no me pareció eso posible, pero es verdad. He calculado que algo así como unos 4,000 o 5,000 mensajes diferentes han sido predicados durante esos años. Algunos de ellos es mejor olvidarlos, y ya los he olvidado. Lo mismo toda persona que los oyó. Ha sido algo asombroso andar con el Señor por 5 décadas, en el siglo pasado y en el presente, y tener como primera responsabilidad estudiar la Biblia y enseñar la palabra de Dios. Al estar considerando esas reminiscencias y pensando en lo que quiero decirles hoy, me vino el pensamiento de que cada primer domingo del año, cada año, desde que nuestra iglesia estrenó su nuevo edificio, tenemos lo que llamamos el mensaje en la ventana. Es un recordatorio de las palabras que aparecen en el vitral de nuestro templo y que dice, la entrada de tus palabras alumbra. Ponemos eso en el centro de esta iglesia para recordarnos que tenemos solo un texto y un tema, y es la Santa Palabra de Dios. Es así, porque eso es lo que nos conduce a nuestra comprensión de quién es Jesucristo, lo que Él ha hecho por nosotros y lo que quiere hacer por nosotros. Así que, una vez al año, quiero que nuestra congregación mire ese vitral y digamos, somos personas del libro de Dios. Somos personas que creemos en la palabra de Dios y estamos comprometidos a las Escrituras, su veracidad y su inspiración. al remontar los años pasados en que he estado predicando y al pensar en el énfasis para el primer domingo del año, traté de recordar, en la medida de lo posible, lo que debía decirles hoy basado en lo que he estado predicando y enseñando. De inmediato, me vino a la mente un mensaje que he estado predicando en conferencias por todo el país cada vez que me han pedido que hable al respecto, y es: ¿cuál es el propósito de Momento Decisivo? ¿Cuál es el propósito de nuestra iglesia Shadow Mountain? ¿Y cuál es nuestro propósito personalmente? Es un pasaje de las Escrituras en la Carta a los Colosenses que contiene una oración del gran apóstol Pablo por algunas personas que él nunca había visto en su vida. En Colosenses 1:9 y siguientes tenemos lo que yo llamo una oración para el año nuevo. Es, a mi modo de ver, una de las declaraciones más sucintas de la importancia de la palabra de Dios en su vida. Se halla en la forma de una oración. Muchos de ustedes saben que cuando los apóstoles escribieron las cartas del Nuevo Testamento, a menudo escribieron las oraciones que tenían en su corazón por las personas a quienes les escribían. Y aquí, en Colosenses, tenemos una oración de Pablo. Es la oración que él eleva por los creyentes de Colosas. Aunque él nunca había estado en Colosas, había recibido una carta por manos de un hombre llamado Epafras, que le había contado algo acerca de ellos, y Pablo sabía sus necesidades. Esta oración ha sido una declaración destacada de la palabra de Dios para mí por muchos años. Cada vez que siento que estoy titubeando algo en lo que Dios me ha llamado a hacer, vuelvo a este pasaje de las Escrituras y me recuerda el gran llamamiento que es ser cristiano y que tenemos en nuestras manos las inescrutables riquezas de la gracia de Dios en forma impresa. Pablo escribió su oración empezando en el versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, tengo que decirles que esa oración de Pablo por los colosenses es mi oración por nosotros. En primer lugar, por mí, en mi calidad de pastor, pero también por todos nosotros como congregación y por todos los que oyen mi voz en cualquier manera en que la oigan. Mi oración es que se cumpla en nuestras vidas la oración que Pablo elevó. La oración sigue hasta el versículo 14, pero la esencia de la misma, la petición en sí, la oración está aquí, en el versículo 9. Pablo ora que las personas a quienes les escribe sean llenas de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Cada una de esas palabras en esa oración es esencial porque la petición es sencillamente que el pueblo de Dios que invoca el nombre de Jesucristo tome en serio este libro que nosotros llamamos la Biblia. Tal vez sea sorpresa para usted enterarse de que no todos los que se llaman cristianos toman la Biblia en serio. Hubo unas cuantas encuestas que se hicieron en relación con las Escrituras cuando nos acercábamos al final del milenio pasado. La encuesta Gallup halló que el 82% de los estadounidenses creen que la Biblia es la palabra de Dios literal e inspirada. Más de la mitad dijo que leía la Biblia por lo menos una vez al mes, pero la mitad ni siquiera podía mencionar uno de los cuatro evangelios. Menos de la mitad podía decir quién predicó el Sermón del Monte. Un periódico informó de otra encuesta que indica que solo el 11% de los estadounidenses leen la Biblia todos los días. Más de la mitad la leen menos de una vez al mes o no la leen para nada. El grupo de investigación Barn, que realiza encuestas primordialmente entre cristianos, realizó una encuesta que se concentró solo en cristianos nacidos de nuevo y arrojó las siguientes estadísticas. Solo el 18%, o sea, menos de 2 de cada 10 personas, lee la Biblia cada día. Y peor que eso, el 23%, casi 1 de 4, que profesan ser cristianos, dice que nunca jamás leen la Biblia para nada. Y sin embargo, la Biblia está disponible en más de 1,800 idiomas y la mayoría de nosotros tenemos más de una traducción en casa. Alguien ha dicho que la peor tormenta de polvo en la historia sucedería si todos los miembros de la iglesia que han estado descuidando la Biblia la desempolvaran al mismo tiempo. Leí de un padre muy religioso cuyo hijo iba a Europa para estudiar para el ministerio. El padre estaba muy preocupado porque su hijo iba a estudiar en una institución que era semillero del reduccionismo. Y todas esas cosas que pueden destruir la fe, y aconsejaba a su hijo que no permitiera que los profesores le arrebataran la palabra de Dios. Su gran preocupación era por algunos de los libros de la Biblia que en ese tiempo estaban bajo serio ataque y que siempre han estado bajo serio ataque. Y uno de ellos es el libro de Jonás. El padre solía aconsejarle, «No permitas que te quiten, Jonás. No permitas que te quiten, Jonás». El hijo marchó a estudiar con cierta sonrisa en los labios. Y cuando volvió, una de las primeras preguntas que su padre le hizo fue para saber si le habían quitado o no a Jonás. El hijo le respondió, «No sé si hay alguna diferencia, papá, porque tú mismo no crees en Jonás. Ni siquiera tienes Jonás en tu Biblia». El padre dijo, «Eso es ridículo. No creo eso». Fue a buscar su Biblia y buscó en el índice para ver dónde se hallaba el libro de Jonás. Buscó la página y con certeza alguien había tomado una cuchilla y había recortado de la Biblia el libro de Jonás. Las tres páginas de Jonás no estaban ahí. Con aire de sabelo todo, el hijo le dijo, «Hice eso antes de irme y obviamente tú no lo notaste». Luego dijo, «¿Qué diferencia hay si uno pierde a Jonás mediante la crítica o lo pierde por el descuido?». Contuve el aliento cuando leí ese relato porque supongo que todos tenemos alguna sección de la Biblia que se parece en algo a eso. Yo no me detengo con frecuencia en el libro de Levítico, y tampoco ustedes, o Deuteronomio, algunas de esas lecciones ceremoniales importantes de la Biblia. Cuando uno dispone la mente para leer toda la palabra de Dios, finalmente tenemos la palabra de Dios en nuestro pensamiento y sabemos dónde están los libros y sabemos de qué tratan las escrituras. Pienso que la oración de Pablo eleva eso al siguiente nivel y es de eso que quiero hablarles hoy. Reconozco que la mayoría de ustedes que asisten a esta iglesia no son analfabetos bíblicamente. Ciertamente, no cometeríamos las equivocaciones que cometen quienes no conocen la Biblia y entreveran la información. Pero, como ven, una cosa es saber la palabra de Dios y su contenido y entender lo que dice. Y Pablo no queda satisfecho simplemente con ese logro de parte de los creyentes de Colosas. Lean con atención la petición. Esto es lo que dice. Mi oración por ustedes es que ustedes sean llenos de la voluntad de Dios con toda sabiduría y entendimiento espiritual. Pablo usa un número de términos en este versículo que necesitamos entender. La voluntad de Dios y la sabiduría de Dios son sinónimos de la palabra de Dios. Usted halla la voluntad de Dios en la palabra de Dios. Usted halla la sabiduría de Dios en la palabra de Dios. Así que la verdad fundamental es la palabra de Dios. En primer lugar, la petición, versículo 9. Lo que Pablo pide en oración, primero que nada, es que los creyentes de Colosas sean llenados, es decir, que sean saturados, que puedan entender y saber por completo la palabra del Dios Todopoderoso. Pero noten que añade esta frase, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahí es donde nosotros nos desviamos con demasiada frecuencia. Llenamos nuestra mente con la verdad de la palabra de Dios, pero esa parte del entendimiento espiritual se nos escapa. Porque, como ven, ser lleno de la voluntad de Dios en toda sabiduría es saber y adquirir la información que consta entre las pastas de la Biblia. Pero tener eso con entendimiento espiritual es saber cómo aplicarlo a la vida a fin de hacer que eso funcione en la práctica todos los días. Pablo ora por ellos, y estoy seguro de que él ora por nosotros, como yo oro por ustedes, que seamos no simplemente personas a quienes se conoce como que llevan una Biblia bajo el brazo cuando van a la iglesia y saben básicamente la verdad que consta en el libro de Dios, sino que también hemos permitido que el libro transforme nuestras vidas. Le hemos dicho al Dios Todopoderoso, lo que sea que tú digas, yo lo haré. Hemos empezado el proceso vitalicio de aplicar a las situaciones cotidianas las palabras de la Biblia. La brecha en las iglesias evangélicas actuales no es necesariamente la brecha entre lo que deberíamos saber y lo que no sabemos, sino que la brecha es entre lo que sí sabemos y lo que no hemos aplicado en nuestras vidas. no habría tal caída en una vida santa y en las normas de rectitud en nuestras iglesias. No tendríamos las mismas estadísticas de divorcio como las del mundo. No tendríamos todos los problemas que tenemos entre cristianos si estuviéramos tomando la palabra de Dios y aplicándola a nuestros corazones. A veces, hay personas que me dicen, Pastor Jeremiah, no sabemos cómo hacer esto. Una de las razones por las que cuando predico me esfuerzo tanto en la aplicación es porque ahí está el problema. Mi amigo John MacArthur me dijo una vez que pensaba que las puertas de vidrio de su iglesia en realidad no eran puertas de vidrio. Eran borradores gigantescos disfrazados como puertas de cristal. Le pregunté por qué y él me dijo, cuando predico la palabra de Dios, la gente la oye y de alguna manera, cuando pasan por esas puertas, ellas borran todo lo que han oído. Le pregunté, ¿por qué dices eso? Me respondió, porque no parece que se muestre en sus vidas. Supongo que no hay un predicador sobre la faz de la tierra que predique la palabra de Dios y que no haya tenido en algún momento esa clase de pensamiento cuando ve las cosas que todos nos inclinamos a hacer. Pablo quiere que vayamos más allá de eso. Quiere que vayamos al siguiente nivel. Y mi oración es que en este año nuevo, en tanto que el Señor nos dé vida en esta generación, en este año nuevo, que nunca nos quedemos contentos simplemente con no ser analfabetos bíblicos y nos contentemos con decir, sé más de la Biblia que cualquier otro. Que no diremos, yo asisto a la iglesia del Dr. Jeremiah o yo asisto a la iglesia Shadow Mountain y allí nos enseñan la Biblia y sabemos la Biblia. ¿De qué sirve eso si no transforma nuestras vidas? Si no nos hace vivir de acuerdo a los principios del libro de Dios. Así que Pablo, como el gran motivador que es, lleva la petición al siguiente nivel y nos recuerda que cuando tomamos la palabra de Dios en nuestras vidas, en toda sabiduría, eso es conocimiento, eso es la adquisición de la verdad y entendimiento espiritual, eso es la aplicación de la verdad. Cuando tomamos esa fórmula y la ponemos en práctica, hay ciertas cosas que van a suceder. Lean en la Biblia el versículo 9 y siguiendo el versículo 10. Dice, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Notarán en el versículo 10 que es una colección de frases cortas reunidas y que describen lo que sucederá a la persona que toma la palabra de Dios en toda sabiduría y entendimiento espiritual en su vida. Aquí tenemos el resultado. Lo primero que sucederá es que usted agradará al Señor continuamente. Note lo que dice. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Ahora bien, ¿qué significa eso? Quiere decir que la persona que ha estudiado la palabra de Dios, no solamente por su contenido, sino como órdenes de marcha para la vida, cuando toma la palabra de Dios en su vida y empieza a vivir de esa manera, obtiene confianza en su vida de que está agradando a Dios en lo que hace. Como saben, en la iglesia cristiana tenemos una crisis en cuanto a la voluntad de Dios. Todos quieren saber cuál es la voluntad de Dios para esto, o la voluntad de Dios para aquello, o si puedo hacer esto. Algunos jóvenes quieren saber si está bien ir hasta cierto punto en una situación. ¿Saben lo que pienso? La crisis en cuanto a la voluntad de Dios siempre nos delata, porque cuando se sabe la palabra de Dios, entonces se conoce al Señor Jesucristo de quien habla la palabra de Dios. Y cuando uno conoce al Señor y le conoce mejor, mientras mejor le conoce, sabe lo que le agrada. La crisis no es en cuanto a la voluntad de Dios. La crisis es en nuestro conocimiento de quién es Dios. Y francamente, a veces, cuando se oye a los cristianos hablando, me pregunto si conocen al mismo Dios que yo conozco. Cuando hablan de cosas con las que se sienten cómodos en su vida, se sabe que no conocen al mismo Dios que uno conoce muy bien. Ciertamente no es el Dios de la Biblia. Hay un principio que es verdad en toda relación personal que yo sepa, y es que mientras más conoce uno a alguien, más sabe lo que le agrada a esa persona. Mi esposa y yo hemos estado casados ya por un buen número de años, y saben, ella me comunica más con una mirada de sus ojos que usando una larga oración gramatical o un debate. De hecho, tiene ciertas miradas que son inconfundibles. Sé exactamente lo que quieren decir. Ella no tiene que decir ni media palabra. Como sabe, es interesante, ¿verdad? Cuando uno vive con alguien, llega a conocer a esa persona poco a poco y mientras mejor le conoce, más sabe lo que le agrada y de paso, también, lo que no le agrada. Les he contado de los días cuando estábamos en Fort Wayne, Indiana, y ahí era pastor en una iglesia que empezamos. Yo estaba tan motivado y era agresivo y hecho más para velocidad que para comodidad. Me temo. Siempre estaba apurado. Siempre estaba tratando de llegar a la siguiente cita. Siempre tratando de ir y llamar a la puerta de alguien y hablarle al Señor para que la iglesia creciera. Desarrollé ciertos hábitos. Llamaba a mi esposa cuando era tiempo para que fuéramos a una cita y le decía, cariño, llegaré a casa como en 10 minutos. Tenemos que salir de inmediato porque tenemos poco tiempo. Yo hacía recortes en todo lo que podía. Un día de invierno, y nunca lo olvidaré, llegué a casa y me estacioné en la entrada y pensé, bien, ella sabe que yo estaba en camino, ya le llamé, así que voy a esperar. Ella no salió de inmediato. Y yo cometí la tremenda equivocación de tocar la bocina. Ahora, tengo que decirles que esperé y esperé y ella no salió. Finalmente, entré. Era invierno y ella tenía puesto su abrigo y estaba lista para salir. Y estaba sentada en el sofá con una mirada que nunca olvidaré. Amigos y amigas, debo decirles que si no hubiera entrado, yo todavía estaría sentado en ese coche con el motor encendido. Aprendí algo ese día. Ustedes pueden verificarlo si quieren. Pueden preguntarle a mi esposa si ella recuerda si alguna vez me atreví a volver a tocarle la bocina después de ese día. Aprendí algo en cuanto a ella ese día. Uno simplemente no hace eso. Uno simplemente no hace eso. Y saben, en nuestra relación personal tenemos una imagen de la relación con el Dios Todopoderoso. Amigo y amiga, si usted pasa tiempo en el libro de Dios que revela a Jesucristo y aprende a conocer quién es Dios, llega a conocerle tan bien conforme a la oración de Pablo que usted estará andando conforme a su voluntad. Estará agradándole todo el tiempo. Tendrá simplemente esta sutil confianza en su vida de que su vida agrada a Dios. ¿No valdría bien la pena tener eso? Quitar todos los signos de interrogación y la duda. Simplemente saber, estoy en la palabra de Dios y sé quién es Dios y esto es así. Algunas cuestiones para los cristianos son contundentes, ¿verdad? Si uno sabe quién es Dios y sabe qué es lo que le agrada. Pablo pasa a decir que si usted avanza y permite que la palabra de Dios lo llene con toda sabiduría y entendimiento espiritual, no solo agradará al Señor constantemente, sino que, note lo que sigue en el versículo, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Lo próximo que sucederá cuando usted llene su mente y su corazón con la palabra de Dios y determine permitir que la palabra de Dios no sea simplemente un tema, sino una hoja de ruta, usted descubrirá que llega a ser un cristiano productivo. Usted producirá fruto constantemente. En mi calidad de pastor, solía tratar de acicatear a la gente para que hiciera lo que deberían estar haciendo automáticamente. Solía subir al púlpito y exhortarles en cuanto a visitación o para servir en una clase de estudio bíblico y todo eso. Pero de repente comprendí que si una persona está andando en el Espíritu y viviendo en la palabra de Dios, una de las cosas que debería ser normal y natural es el ser productiva. La Biblia usa esa frase, usted producirá fruto. ¿Qué significa ser un cristiano fructífero? Recuerdo que hace años recorrí mi Biblia y empecé a notar todo lo que la Biblia dice en cuanto a ser fructífero. Hay unas cosas muy interesantes. En primer lugar, el cristiano fructífero tiene la clase correcta de carácter. El fruto es carácter, lo que usted es. En la carta a los Gálatas dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. El fruto de lo que somos es nuestro carácter. En la carta a los Romanos habla del fruto en la conducta. El fruto es conducta, lo que usted hace. Dice en Romanos 6:21, «¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis?» Más adelante en el pasaje dice, «¿Mas ahora qué? Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna». Como nos enseña el apóstol Pablo, no es suficiente acumular intelectualmente la información que contienen las Sagradas Escrituras. También necesitamos sabiduría e inteligencia espiritual a fin de dar el paso siguiente, que es aplicar a la vida diaria aquello que hemos aprendido al estudiar las Sagradas Escrituras. El lunes estudiaremos el resultado de esto. Esperamos que nos acompañe. Al acercarnos a la conclusión de otro año calendario, damos gracias a Dios Todopoderoso por usted, amable oyente, que nos ha respaldado todo el año pasado con sus oraciones y sus generosas ofrendas. Usted hace posible que podamos proclamar la inmutable palabra de Dios a un mundo que cambia continuamente. Si todavía no ha enviado su donativo para Momento Decisivo y quisiera que lo incluyamos en el informe correspondiente para este año, le animo a que lo envíe hoy mismo. En oración, envíe el donativo más generoso que le sea posible. Desde ya, muchísimas gracias. ¡Feliz Año Nuevo! Nos reuniremos de nuevo el lunes 3 de enero de un nuevo año, el 2022. Que la paz de Cristo sea con usted y sus seres amados en este día y siempre. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Una oración para el Año Nuevo. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este es un mensaje individual. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.